Sábado de la séptima semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 19 al 25. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de este? Jesús le respondió: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro: él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Bueno, esta es la parte final del Evangelio de San Juan, el capítulo 21 y el final del capítulo 21. Continuación además del Evangelio de ayer. Las tres preguntas de Jesús a Pedro, las tres respuestas de Pedro a Jesús, el encargo de apacentar, eso era el Evangelio de ayer. Y hoy continuamos con ese texto y así termina el Evangelio de San Juan. Es el propio Juan que hoy aparece además como uno de los personajes en el relato evangélico, es el propio Juan que dice al final: este discípulo del cual se viene hablando en el texto es el que da testimonio de estas cosas y las ha escrito, y su testimonio es verdadero. Y luego dice que Jesús hizo más cosas de las que están escritas y dijo más cosas, pero si uno quisiera detalladamente escribir todo lo que Jesús hizo o enseñó, no alcanzarían las bibliotecas del mundo, dice el evangelista Juan. ¿Qué significa esto? Bueno, por una parte es verdad que Cristo hizo más de aquello que dicen los textos, o dijo incluso. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles aparece San Pablo en un momento diciendo que Jesús dijo una frase que no está en los Evangelios, pero San Pablo, aunque no está en los Evangelios, sabía, por tradición oral, seguramente, sabía que esa frase, que esa expresión procedía de Jesús. Tenía su fuente en Cristo. La frase es: hay más alegría en dar que en recibir. Hay más felicidad en dar que recibir. Bueno, eso no está en el Evangelio, pero San Pablo dice: el Señor Jesús ha dicho tal cosa. Un ejemplo, pero digo, hay mucho más de lo que Cristo hizo o dijo que no está en los Evangelios, pero no importa que no esté, porque la finalidad de los evangelistas, cuando escribieron los Evangelios, los cuatro evangelistas, San Juan, San Mateo, San Marcos, San Lucas, ¿cuál fue la finalidad? Bueno, dar a conocer la enseñanza de Cristo, los milagros, algunos al menos, suficientes como para que las personas que entren en contacto con los evangelios crean en Cristo. Los suficientes. Aquellos milagros y aquellas palabras necesarias para la salvación. Por eso el Evangelio hoy dice, al final, San Juan dice, no bastarían los libros. Pero además, y esta creo que es la razón teológica más profunda por la cual San Juan dice eso, ¿no? No alcanzarían las bibliotecas, no alcanzarían los libros para hablar de Cristo. Se podrían escribir libros enteros y no darían no habría lugar en todas las bibliotecas del mundo para tantos libros. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es un misterio. Y al misterio no se lo puede agotar en algunos libros. El misterio es lo insondable. El misterio es aquello que en este mundo no podemos conocer plenamente. Cristo es Dios, con lo cual su persona es un misterio. Podríamos escribir y escribir y escribir acerca de Cristo, y eso no sería... No agotaría la persona del Salvador, justamente por el hecho de que Cristo es hombre y Dios, por esa razón. Por el hecho de que Cristo, al ser Dios, es eterno, es infinito. Con lo cual, nada, ninguna biblioteca puede agotarlo, puede contenerlo de manera definitiva. Eso quiere decir San Juan hoy. Miren, por más que hablemos de Jesús y escribamos acerca de Cristo, Cristo es mucho más, porque es un misterio. Pero también es verdad que los evangelios nos proporcionan lo esencial del mensaje de Cristo, lo necesario, lo suficiente para que podamos conocerlo, creer en su persona y de ese modo salvarnos. Cristo es un misterio, Cristo es inagotable, Cristo es insondable. Nada ni nadie en este mundo podrá agotar con sus palabras, con sus comentarios, con sus escritos, agotar el misterio de Cristo. En el Evangelio también aparece Pedro, es decir, aparecen los dos, ¿no? Hoy en el relato. San Juan, el evangelista, el discípulo amado, como él escribe de sí mismo en el Evangelio de San Juan, el discípulo amado, el discípulo al que Jesús amaba. Y el otro que aparece, además de Juan, es Pedro. El Evangelio empieza anunciando la muerte de Pedro, que es la continuación del Evangelio de ayer. Dijimos, Cristo le anunció a Pedro cómo iba a morir. Le profetizó y le dijo: Pedro, cuando eras joven tú ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, cuando seas grande, te atarán y te llevarán a donde no quieras, para que de ese modo puedas dar testimonio de mí, glorificar a Dios. Bueno, estaba hablando del martirio. Y en efecto, así fue. Pedro, en el año 67, después de Cristo, murió en Roma. Se cumplió la profecía que Jesús le había dicho algunas décadas antes. Se cumplió la profecía. Lo ataron, cuenta la tradición, lo clavaron en una cruz en el circo de Nerón, ubicado donde actualmente se encuentra la Basílica de San Pedro. El obelisco que está en la Plaza de San Pedro, que hemos visto muchas veces en las imágenes de televisión, en las fotos, ese obelisco estaba ubicado en el centro del circo de Nerón, del antiguo circo de Nerón, del siglo I, del emperador Nerón. Con lo cual, ese obelisco fue testigo de la muerte de Pedro, del martirio de Pedro. Y bueno, la tradición dice que lo crucificaron por el hecho de ser cristiano, y la cabeza del grupo de los cristianos en cuanto papa, y que él dijo a sus verdugos que lo den vuelta porque él no era digno de morir igual que su maestro, con lo cual, según la tradición, crucificado cabeza abajo, y lo enterraron ahí a pocos metros. Había un cementerio y ahí está la tumba, justo debajo del altar de la Basílica de San Pedro. Bueno, pero todo eso Cristo se lo había anunciado. Te atarán, te llevarán a donde no quieras, darás testimonio de mí. Hoy dice el Evangelio, Jesús resucitado anunció cómo debía morir Pedro y de ese modo dar gloria a Dios. Y en un momento, y esta es la última idea que quiero transmitir, en un momento Pedro está junto a Jesús, Pedro se da vuelta y ve que se acerca a Juan, que los quiere seguir. Y Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿y este qué pasa con este? ¿O qué será de la vida de este? ¿O qué vas a hacer con este? Pedro pregunta a Cristo por Juan, es decir, está pendiente de Juan, de qué ocurrirá con la vida de Juan, de qué hará Dios con la vida de Juan, a lo cual Cristo le responde, ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme, no estés pensando en el otro, atento al otro. Si yo quiero que Juan permanezca conmigo mucho tiempo, de hecho así fue, ¿no? Porque Juan es el único de los 12 apóstoles que no fue mártir, con lo cual murió de viejito, de anciano. Tenía más de 90 años cuando Juan murió. Sufrió mucho, es verdad, destierros, el emperador lo desterró en una isla, antes lo torturaron, dice la tradición, con aceite hirviendo, sufrió mucho, pero es el único apóstol que permaneció mucho tiempo, como dice hoy el Evangelio. En cambio los otros murieron antes, mártires. Bueno, pero Cristo corrige a Pedro y le dice a Pedro, ¿qué te importa lo que yo haga con la vida del otro? Esto de a veces, que también tenemos nosotros, a veces, las comparaciones, compararnos. Me comparo. Comparo mi familia con la familia del otro. Y por ahí me pongo mal. Y digo, ¿por qué Dios a esa familia la bendijo más que a la mía? ¿Por qué esa persona tiene más que yo? ¿Por qué a esa persona las cosas le salen y a mí las cosas no me salen como yo quiero que me salgan? ¿Por qué esta persona tiene tales talentos que la gente admira y la gente aplaude y yo no tengo esos talentos o tengo pocos talentos? ¿Por qué Dios trata así a esa familia? Ese matrimonio hermoso, ¿y por qué mi matrimonio no es tan hermoso como ese matrimonio hermoso? Como una especie también de envidia a veces, ¿no? ponernos mal por esto, por ver cómo Dios trata a otras personas, a otros matrimonios, a otras familias. Empezar a compararse. Bueno, fue lo que hizo Pedro. Señor, ¿qué va a pasar con este? ¿Qué le vas a dar? ¿Cuánto va a vivir? Algo así. Y Cristo lo corrigió, le dijo: Pedro, ¿qué te importa lo que yo haga con Juan? Es tema nuestro. Tú sígueme. A ti te di un encargo, te di una misión, la de apacentar mis ovejas, la de ser papa. Tú sígueme. A veces nos pasa también esto, ¿no? De estar muy, muy atento a la vida del otro, demasiado, y compararnos. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿A quién quiere más Dios? ¿Quién es más bendecido? ¿Quién es menos bendecido? ¿A quién o a quiénes Dios da más dones? Las comparaciones son muy feas. Decimos, ¿no? Son odiosas las comparaciones. Decimos eso por lo general. Y es así. En vez de preguntarme, Dios, ¿por qué él tiene más, yo tengo menos, las cosas le salen bien? ¿Por qué ese matrimonio es ejemplar y el mío no? ¿Por qué esa familia es ejemplar y la mía no? Preguntarle a Jesús, Señor, ¿dónde me quieres? ¿Para qué me quieres? ¿Cuál es tu voluntad? Eso hay que preguntarle a Cristo. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo servirte? Te quiero seguir. Muéstrame el camino. Así hay que hablarle a Cristo. Y no estar pendiente de los demás. De lo que Dios hace o deja de hacer en las almas ajenas. Las comparaciones. Con lo cual también Cristo nos dice a nosotros, si es que tenemos también un poco esta tentación o esta tendencia, nos dice: ¿a ti qué te importa lo que yo hago en la vida de los demás? Tú sígueme. Vos tenés una misión puntual, tenés que ser fiel a esa misión. Vos tenés un encargo puntual, tenés que ser fiel a ese encargo. Vos cumplí mi voluntad. Ocupate de eso, preocupate de eso, por ser santo vos. Vos tenés que ser santo. Y no empezar a, en fin, a decirle a Dios cómo Dios tiene que manejarse con las personas. No, dejemos que Dios sea Dios. Vos sé santo, vos cumplí la voluntad de Dios. Que cada uno trate de ser santo. De responderle a Cristo conforme Cristo nos va pidiendo que cumplamos su voluntad. La nuestra es una respuesta a Él, en primer lugar. Con lo cual le pedimos al Señor que nos evite esta curiosidad que a veces tenemos de indagar en la vida ajena o compararnos con los demás. Cristo nos dice: ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Que cada uno de nosotros pueda seguir a Cristo, ser fiel, responderle a Él, cumplir tu voluntad y saber que Dios ama a todas las personas y para cada una o en cada una Dios derrama dones, talentos. Aprender a verlos en la vida nuestra, aprender a reconocerlos, a agradecerlos y a vivir conforme a esos talentos recibidos. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.